Miguel Lungi, subsecretario de Políticas Docentes y Territorial, Florencia Castro, inspectora jefa regional Guillermina Levi, inspectora distrital Carola Figueroa, inspectoras de nivel, modalidad, autoridades municipales, autoridades educativas, comunidad, docentes, padres, alumnos. Quiero agradecer el que hoy nos estén acompañando en este inicio de ciclo especial, que para nosotros es tan importante. Un sueño compartido por muchos, que se logró cumplir y que nos va a permitir lograr ese poli todos juntos que siempre hemos anhelado. A partir de aquí, con la concreción del edificio propio, unificados como escuela en todo sentido y unidos por el arte, que es nuestra pasión. Ya no más postergaciones, no más rondar por distintos lugares. Porque si de algo tenemos en nuestra historia, es haber sabido hacer una escuela que vaga como mochilera desde sus inicios, allá por el año 74. Siéndolo itinerante parte de lo vivido, pero llevando siempre en la mochila el espíritu y el alma que se pone cuando el arte es parte de nuestras vidas. Soy directora y hoy me toca estar en este lugar, pero también fui egresada de Polivalente y como tantos egresados, siempre esperábamos terminar en el edificio propio. ¿Cuándo vamos a ver la escuela terminada? Quedará en la historia, pero por siempre en nuestros recuerdos. ¿Qué podemos hacer para que nos escuchen? También acompañó mi gestión. La respuesta muchas veces era, tenemos la palabra, otras tantas la decepción ocasionada por la desidia y las postergaciones. Propóntelo y se cumplirá, y así fue. Pero mirando hacia atrás, ¿cuánto tiempo pasó desde aquel 1991 en el que se colocó la piedra fundamental en este terreno? Fueron 28 años exactamente repletos de reclamos, promesas incumplidas, demasiado para esperar un edificio. Recuerdo caras, planteamientos de los estudiantes que querían a su escuela y que se pusieron al frente de protestas para hacerse escuchar, resaltando la importancia de no dejar de reclamar lo que por derecho les correspondía. Cuánto orgullo también se siente de esos jóvenes comprometidos con una identidad muy marcada. Estos son, ellos son, los jóvenes que queremos como país. Sus voces hicieron que en el año 2013 fueran escuchados por la gobernación provincial y fue con recursos del gobierno nacional que llegó la financiación, esperando en firme a construir y visibilizar el sueño anhelado. Pero otra vez, ese éxito de soñadores, como se mencionaba en las redes sociales, debió seguir insistiendo, luchando, porque si es algo que los caracteriza es la perseverancia y valentía. Se transformaron en los polivalientes, como decía el periodista y presidente cooperadora José Luis Pallero, siempre con la convicción de hacer ver la necesidad de una comunidad educativa y el empeño de muchas personas que nunca abandonaron ese sueño de muchos. De hecho, tener a alguien o algo que te anime a superar lo que te detiene puede marcar una verdadera diferencia en la vida, y eso cada alumno y cada persona que pasó por esta institución lo vivió. Cada ladrillo de estas paredes simboliza la lucha, los obstáculos, los tropiezos, las personas que no están y las que somos protagonistas de cerrar esta etapa institucional. Con sinceridad, no nos importa si es el gobierno nacional, el gobierno provincial o el municipal quien termina un edificio, si es un gobierno de un partido político u otro. Se golpearon todas las puertas necesarias para que se termine, y corresponde a los gobernantes actuales terminar lo que otra gestión empezó. Porque en definitiva, todos estamos transitoriamente en un lugar y un tiempo, pero el Estado es el que debe estar presente siempre, garantizando el derecho de todos los estudiantes a aprender y generar las mejores condiciones, entre ellas las condiciones edilicias y de infraestructura necesarias. Ser un ejército de soñadores tal vez nos hizo constantes, invencibles, perseverantes. Soñamos altos a tener una escuela proyectada e ideada con los espacios necesarios para una escuela de arte. Y soñar tan alto, me arriesgo a decir, nos hace seguir soñando con una escuela pública, valorada y jerarquizada, que crezca y perdure. ¿Qué mejor orgullo para un país que el que hoy se esté inaugurando una escuela pública reconocida, acompañada por la comunidad y los gobernantes? Quiero reconocer en primer lugar a las familias, a los cooperadores, a los docentes y alumnos que se movilizaron, acompañaron y llevaron adelante como propio la lucha por este edificio. Algunos, como dije, pasaron, otros quedaron, otros se incorporaron y gestionaron inclusive hasta en el anonimato, pero todos y cada uno fueron imprescindibles. Los periodistas y medios de comunicación, siempre atentos y voceros de lo que se pedía, los gremios docentes, las autoridades educativas, consejo escolar, concejales, al intendente doctor Miguel Lungi, al jefe de gabinete Julio Lichiribesi, que nos consta han sido intermediarios llamando petitorios, carpetas a funcionarios provinciales, ocupándose en especial de la gestión de continuidad de obra, la gente de servicios del municipio que todos estos días han estado trabajando. En este último tramo, muchos ahí estuvieron, trabajando en conjunto con la provincia para concretar esto que ya no podía postergarse más. A Florencia Castro, subsecretaria de Política Docente y Gestión Territorial. Gracias por escucharnos, Florencia. Que hoy esta obra esté terminada tiene que ver con su compromiso y gestión. Lo mismo al director provincial de Infraestructura, que me consta ha estado todas las semanas para que esto se apresurara en los tiempos y esto se pudiera terminar. Es mucho. Realmente uno tiene tantas personas con lo que se ha vivido que no quisiéramos olvidar a nadie, pero sí que cada uno, todos, tengamos, así nos falten algunos detalles hoy en este edificio que falten por terminar, todos hemos trabajado para que esto hoy podamos disfrutar de esta fiesta y esto hoy se pueda inaugurar y dar las clases y tener a todos los chicos juntos. Porque cada uno y todos juntos fueron construyendo un pedacito y dejando un aporte a esto que hoy se está inaugurando. Remarco, fue esfuerzo de muchos, por lo que será especial, valorado y cuidado. No me quedan ganas más cosas por decir que decirles. Muchas gracias y bienvenido a este nuestro nuevo espacio. Chicos, hasta ahí el discurso, las palabras de la directora de Polivalente, Nancy Massa, muy emocionada y agradeciendo a todas las autoridades.